El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Mediocres. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenido a este, el 19º programa de... Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de este momento y hasta las 5 de la tarde, lo invitamos a compartir 2 horas del mejor análisis de las noticias que esta semana dijeron los medios que eran importantes. Y vamos a ver qué es lo que dijeron que eran importantes. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a la señora Marisa Villegas. Muchas gracias. ¿Cómo le va, estimado... conductor? Excelente. Amigo, compas. Compas, compas, como compas dicen algunos programas de acá a la radio. Acá andábamos todo bien, qué lindo día hoy, calor. Lindo día hoy, ¿eh? Viene Doña Rosa. ¿Viene Doña Rosa? Sí, mañana, hoy a la noche dice que llega. ¿Hoy a la noche? Toda mojada. No sé. amenazan. Hoy... yo no riego las plantas hace como 15 días esperando que venga Doña claro, Rosa. Claro, yo tampoco. La tierra santa tampoco. Sí. Seco, ay, seco, Dios. Como un dicho feo, pero no lo voy seco a decir. Como lengua al oro. Y tenemos acá la compañía de la señorita Agostina Surpici. Muy hola, buenas tardes. Bus. Hoy sale genial el programa. Sí, vamos a ver cómo está de prueba. Es que nos a están ver. Mandando amenazas sí, desde sí, Entre sí. Ríos. Mm. Pero no, sí, sí. Yo no creo. Bien, hoy es 28. Ayer 27, ayer 27. Ay, ayer fue un día re lindo, ¿eh? Sí. Día especial. Fue día especial porque se cumplieron 90 años desde la primera emisión en la Argentina radiofónica. Nos acordamos de los locos de la azotea, etcétera, etcétera, etcétera. Buenísimo. La radio. Qué linda que es la radio, ¿no? Qué linda que es la radio. Hermosa. Hermosa la radio. A mí me encantó. A mí me encanta. Hace años que... fue la primera vez que me sentí parte. Sí, me gustó sí, ayer. Sí. Pero todos somos parte de la radio. Estando o no estando, participando desde afuera, desde adentro, operando, conduciendo, llamando. Y más que nada, escuchando. Escuchando. La verdad que para mí lo mejor que me dio la vida, aparte de mis hijas y mi mujer... es la radio. ¡Wow! ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! Está bien, es hermoso. Está bien. Vale, sí, vale. La radio. ¿Qué la radio, está muy linda. Y la radio es una compañera, ya sea para informarte, para divertirte, para sí. Escucharla, para a la noche dormirte, de día despertarte. Sí. Es una compañera que te sigue a donde sea y no necesitas estar sentado enfrente, no. Embobándote. No, no, aguante la radio, fuera la tele. Bah, así algunas películas. Que la radio es una está hecha para acompañar y para eso acompáñala. Acompáñala. Yeah. linda mi casa de palma, qué linda su corazón. Acompáñala, acompáñala, cantando a los paritos y atizando mi fogón. Acompáñala, acompáñala, día y la noche, acompáñala. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres, 15, 12 minutos, 3 y 10 pasaditas. 3 y 10 pasaditas. Usted está acá al lado mío para apuntarme, ¿verdad? Estoy acá para apuntarle. Sí. Y no me dijo ni los números de teléfono. Terrible. Hoy no me dijo dónde tiene que mandar mensaje. Y lo más importante del programa, la frase. La frase. Bueno, si te querés comunicar con nosotros, podés hacer al 466-6559. Nos podés mandar mensaje de texto al 1561-540359 para participar y decirnos quién es el autor de la siguiente frase. Los que cantan a los gritos seguirán siendo aprendices, porque al tango no se canta, porque al tango se lo dice. Bien, vamos a ver quién es el autor de esta. También podés... Tire algo. Claro. ¿Qué es? Argentina, va. Sí, y Argentina, otra, y porque habla de tango. Podría ser uruguayo también, ¿por qué no? ¿Uruguayo? Sí. O colombiano. Bueno. Pero no, es argentino. Bueno. Te puedes comunicar con nosotros con las vías que dijimos, o nos puedes mandar algún correo electrónico a través de mediocres@fmmoreno.com.ar, o nos puedes escuchar, hoy no, a través de hoy la web. No. Hoy sí. O sí, no sé, no sabemos. Por www.fmmoreno.com.ar. Y es la hora de las noticias del medio, ¿no? Tenemos que analizar. ¿Qué? A ver, las noticias ¿se informó? Y algo estuvimos. Ay, hay un tema que estoy esperando que me trate. Froto las manos. Dale. Bien. Bueno, inseguridad. Salí de las bancarias, el representante de Cubero le robaron 600 mil pesos, a un empresario le robaron 300 mil y a otro 11 mil. Y a mi vecina la jubilación. ¿Y por qué? Pero, igual. Cada vez menos. Pero, ¿qué pasó? La cuestión es esta, ¿cómo trataron los medios esta semana? Esta semana fue una semana media típica a nivel noticias porque, como vamos a ver mucho más, un poco más adelante, en una sección que nos tenemos acostumbrados todos los sábados, el tema de que tenían que tratar de sacar noticias de alguna forma porque u otra. Se portaron bien esta semana. Claro, parece, no pasó nada en la Argentina esta semana. Ni en la Argentina, ni en el exterior, porque ya vamos a ver en noticias del exterior también. Ah, sí, en el exterior hubo. Pero, emocionada lo del exterior también. Sí, pero a lo que voy es esto, es que... se metieron ahora con el tema de las salideras bancarias. Sí. Ahora parece que vas a sacar 10 pesos al banco y tenés que estar mirando por todos lados porque te van a venir los motochorros, se conoce. Se conoce. Pero bueno, la cuestión es que ya hay unas cosas que entran en duda, ¿no? Porque el representante de Cubero, Cubero es el marido de la Nicole Neumann. Claro, ah, no sé, ¿quién no es? Sí, sí. Bueno, la cuestión es que le robaron 600. Poroto tiene que ver con Poroto. Claro, el Poroto Cubero es. ¿Qué? Al representante de él le robaron 600 mil pesos. Cubero. Pero yo digo, ¿vas a salir con 600 mil pesos a la calle? Y bueno, cada uno va a hacer los mandados como puede. Bueno, y un empresario también, y esto encima Liniers. O sea, decir, bueno, está en Recoleta, qué sé yo, viste, todo. Bueno, ahí cajetillas manejan otro dinero, pero otro nivel, viste. Pero bueno, ahora digo, no, esto, 600 mil pesos, claro. No es un vuelto, o sea, ¿para qué lo sacaste? Ahí viene. Y después lo que está, el colchón, no. Y hay un empresario que denunció que le robaron 300 mil dólares, o sea, wow, casi una luca 20. ¿Y qué iba? ¿Dónde? Y sí, bueno, lo que dicen es que al hacer estas cosas, sí, es como que están encubriendo un tipo de lavado. Va a empezar a lavar plata. Bueno, yo claro, tenía ahora tanta guita, me la afanaron. Claro, me la afanaron, claro. Mirá qué bueno que está eso, ¿viste? Ahora ya sé cómo blanquea mi sueldo. ¿Viste? Hoy me lo robaron. Hoy me lo robaron, el éter no tenemos, claro, no para tenemos comprar nada, azúcar. Claro. Y al otro que le robaron 11.000, ¿quién es? Y es el único que le pegaron, porque a los demás no le hicieron nada. Claro, ¿viste? O sea, a los pobres nos dan. Claro. Digo, qué bueno, sé yo. Y encima un tipo de 11.000 pesos, andás a ver qué cobró, digo, ¿viste? No. Pero ahora, bueno, ¿no? Si todo esto es toda una maniobra, ¿no? Para blanquear, eso. ¿Qué problema que tienen las personas que trabajan en los bancos, que trabajan dignamente, que tienen... Bueno. O sea, porque los terminan investigando al de vigilancia, al cajero... Entran todas en la volteada. ¡Ojo! Todos, bueno, de hecho venía escuchando... ¿Quién trabaja? ¿Cómo? Venía escuchando un programa mientras venía para acá para la radio, de Radio Mitre, ¿no? Que hoy por hoy Radio Mitre está más sensacionalista que nunca. Y le hicieron un reportaje a un hombre que también había perdido, lo habían asaltado, sí, le habían pegado, etcétera, etcétera. Y él denunciaba a la gente de seguridad de un banco. Sí, había sacado, sí, pero por eso le dio. ¿Qué sé yo? Siempre no sé. La liga en los de abajo. La liga en los de abajo, sí. Bien. Bueno. Declaró Burgos. Dice, habló Burgos, el delincuente de la salidera de Carolina Píparo. ¿Píparo o Píparo? Bueno. Píparo. Píparo. Carolina Píparo es la chica esta que, la embarazada, que bueno, sí, sabemos que Isidro, sí, falleció, etcétera, etcétera. Le hicieron un reportaje. Yo digo, ¿hasta qué punto uno necesita ver eso en la televisión? ¿A quién le hicieron el reportaje? Al supuesto asesino. ¿Cómo que le hicieron el reportaje, claro, al asesino? ¿Cebollita, uno que le hicieron así? No, era Pimienta. Ah, era Pimienta, el entregador. Bueno, algo picantera. Claro. Pimienta era el entregador y, ¿cómo se llama? Este chico, Burgos, es el que... supuestamente habría gatillado, ¿no? Sí. ¿Cómo le hicieron la nota? Porque está detenido. ¿Y cómo se...? Eso. ¿Y por qué? Y también, ¿de qué sirve? No, pero es que no entiendo, si una persona está detenida, supone que está incomunicado porque hay investigación, porque ¿qué? ¿Fueron y hicieron una nota? Le hizo Mauro Zeta una nota para Canal 13, y... Ah, eso es una... Y bueno, claro, o sea, y después esto fue dando vueltas por Canal 13, por TN, Mauro Zeta mismo en Radio Mitre, y hablando siempre de lo mismo, y esta cosa y se vuelve a instalar el tema de la imputabilidad, si hay que subirla, que si hay que bajarla, si hay que... es un chico de 18 años que, bueno, como otros tantos chicos que están dando vueltas por ahí, que lamentablemente tienen que recurrir a estas cosas. O sea, no estoy justificando al chico, no, ni mucho para menos. Nada. Pero, bueno, contando intimidades, Mauro Zeta, fuera del micrófono. No me termina de cerrar. Sí, ¿por qué le hace? Que está preso hacer, todo, sí, ¿por qué hace de esto hace un mes, dos meses y ya? Tiene prensa, ya tiene, sí, cámara, ya le hacen una nota. Bueno, pero esto es una jugarreta. Usted me desestabiliza con la noticia. ¿Qué? Mañana cuando amase los ñoquis, le voy a pegar, sí, a, sí, los, sí, ñoquis. Bueno, no. Ahí estamos. ¿Y es necesario? Es lo que yo digo. ¿Es necesario mostrar eso? No. No. Hay otras cosas para mostrar. Bien. Por ejemplo, esto terrible. A ver. El tema del sarampión. No te rasques. Otra vez con el sarampión y vuelven con el tumor. Dos casos más. Y pusieron, vi una foto en un diario de un nenito que parece que le están clavando una cuchilla oxidada y hizo una vacunita. Claro. El nene toda la cara demacrada. Pero eso es... eso, otras que no. Claro, pero a ver, se ponen esa foto. Pongan un niño feliz vacunándose. Ayer en una radio muy conocida, que perteneciente al grupo Clarín, decían que el gobierno no se estaba haciendo cargo. El periodista que estaba hablando con este columnista que decía que el gobierno estaba tomando cartas en el asunto, porque si bien tenían que... este virus vino de Sudáfrica con gente, no es nuestro. Algo malo que no... ¿Por qué es nuestro? No se vacunaron ¿por qué no dijeron a la gente que tenía que vacunarse aparte de la fiebre amarilla para ir con la vacuna de sarampión? Y el mismo periodista, que la verdad que no es de mi agrado, que Chiché Hebron, le dijo: pero hace 2 años atrás, y yo recuerdo, ¿no?, que se vacunaba contra el sarampión. Hubo una campaña masiva a nivel nacional, primer año para las mujeres, el segundo año para los hombres. Sí. El que no se vacunó fue porque no quise. Digo, perdón, no quiso. Y yo porque usted no se vacunó tampoco. No me vacuné. Así que bueno, están alarmando y volvemos a repetir. Chicos de entre 6 y 15 años el doctor Benítez tienen que vacunarse. Hay gente que no está vacunada. Los chicos por calendario... por calendario se tiene que haberla recibido. Los vacunan en el hospital, ¿no? Claro. Tiene que haberla recibido. Y los mayores de 15 años tenemos que vacunarnos si es que no nos pusimos en el 2007 o 2008 la vacuna del sarampión. Como por un tubo. Listo. Todos. Bien, ¿qué más? Bueno, inseguridad jurídica. Hablando de inseguridades, ¿no? Hablando de inseguridades. La UIA... UIA. Dijo que el gobierno presiona para que ellos apoyen. Declaraciones de Cristiano Ratazzi y la respectiva respuesta de Aníbal Fernández. ¿Qué pasa, Aníbal? La cuestión es así, con algo que vamos a hablar después, que el gobierno necesitaba que vaya mucha gente, uno de los a los que habían apretado era a la gente de la UIA, la Unión Unión Industrial Argentina. De hecho, no fue la UIA a este gran anuncio que hizo la presidenta el día lunes, entonces... salieron a... ¿Qué anunció? Después vamos a hablar de lo que anunció. La cuestión es que empezaron a hablar, etcétera, etcétera, etcétera, y diciendo que ellos no eran... Ratazzi, que es el empresario ítalo-argentino, presidente de la Fiat Argentina, diciendo que ellos no eran felpudos del gobierno. O sea, ahora... se están dando vuelta las cosas, porque si bien el gobierno les otorgó bastantes créditos, y de hecho la industria automotriz tuvo una afloró en este último tiempo, ahora ya agarró y dijo que no, como que se van desligando de lo que es. ¿Que no nos podemos comprar autos? Y no, comprar autos sí, pero parece que no está bien visto la UIA apoya al gobierno y sí apoya a un cierto grupo económico monopólico de acá de Argentina. Y bueno, Aníbal Fernández le dijo: no hay que darle bola a Ratazzi porque no sabe si tomó la pastillita verde, rosa. Ay, justo que le iba a comprar el auto a Susana, que lo cambió. Sí, dale, ¿qué más? Bueno, bloqueo las fábricas de Techín por parte de Moyano. Uh-huh. ¿Desabastecimiento? Claro, lo que decían es que con respecto a que la semana pasada Moyano estuvo bloqueando las fábricas de Techín. Sí. No había insumos, ¿no?, para las industrias. Le hace también las industrias automotrices, la industria de la construcción, etcétera, etcétera. Y bueno, entonces, lo que decía la UIA es: la semana pasada me estuvieron bloqueando, no pude vender, la industria se paró, etcétera, etcétera. Ahora me pedís que yo concurra el lunes a este anuncio que quiere hacer la presidenta. Digo, de acá voy. ¿Pero por qué? ¿Cómo es el tema? La presidenta no puede estar en contra y a favor, ¿no? Porque Cristina, ¿escupís o no escupís el asado? La cuestión es que si presionaba a los gremios, a Moyano, a salir de ahí, Moyano perdía poder ante la UIA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el gobierno apoyaba a la UIA, también es como que se hacía fuerte la UIA. Entonces, quedó ahí la nada, decidió Cristina quedarse para el lado de Moyano, que le conviene mucho más, y la UIA, UIA dijo. UIA. No sé. Es como una pelea entre cuñadas. Claro. ¿No? Sí, sí, sí, oh, sí, sí, sí, sí, sí. Qué bueno. Bueno, bien. ¿Qué más? Estuvo esto. Porque acá, a ver acá. Sí. Usted me apura a mí. Sí, sí. Dice, bueno, Moyano, presidente de PJ Bonaerense, con el visto bueno de Néstor y la mirada, mirada intranquila de Scioli. Claro. ¿Escuché no el dicho ese que dice, Scioli, todavía el muerto está caliente y ya lo enterraron? Bueno, pasa lo mismo, porque el presidente del PJ bonaerense es el señor Balestrini, que está en estado crítico hace varios meses, ya a principios de año. ¿Qué tiene? Tiene una CV. Ah, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Quedó acéfalo la provincia de Buenos Aires con respecto al PJ. Entonces, ¿no dejó nada escrito este hombre? No, se ve que no. Y si lo dejó, Moyano lo tapó. Con el visto bueno de Néstor, Néstor quiere que Moyano supuestamente sí sea candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Moyano? Mm, bueno. Y no, Scioli estaba preocupado. De traje y corbata, no sabes Scioli cómo estaba. Scioli estaba como, ay Dios, como diciendo, de esto me ponen Scioli candidato todos los días y yo no sé qué voy a hacer. Pero así que pobre Scioli, que todavía no sabe, sí, sí, le ponen un montón de... Scioli no sabe dónde está. No sabe dónde está, o sea, siempre dicen, vos sos tal. Sí. Pero nunca ejerció, pobre, nada. ¿Qué más? Tenemos muchas cosas y estamos muy atrasados. Bueno, estamos muy relajados hoy. Dicen que Néstor le pegó a Cris. ¿Ves? Después de la 125, el libro de Silvina Walger. Claro, Silvina Walger sacó un libro donde habla de las intimidades de la pareja presidencial. Qué feo. Y se conoce que Néstor, cuando vio la 125, doña Marisa, sí, que el Cleto Cobos dijo, mi voto no es positivo, ¿se acuerda? Me bueno, acuerdo. Se ve que Néstor se puso como loco y le dijo, Cristina, vos te vas, renuncia ahora. De la tripleta. Le dijo, vos renunciás porque acá nos vamos. Y Cristina le dijo, ni loca. No, porque ella quería que llegara al bicentenario, le te faltaba pero poquito. ¿Qué te parece con toda la ropa que se había hecho? Y ya desde que sumió quería el bicentenario. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Ay, se ve que Néstor se violentó y le pegó una trompada. ¿A quién? A la Cristina, ¿vio? No, sí, ¿sabes qué? Yo voy a comprarme el libro de Silvina Walger que no, dice que yo, es así. Mira, puteadas puede haber, pero yo me imagino ellos dos acostaditos a la noche, la Cris con los anteojitos, leyendo los diarios, el otro diciendo, negra, dejate joder, o sea, viendo Tinelli, Néstor. Sí, o sea, puede no, ser. No. Bueno, no, lo dicen, no. Puede ser, qué sé yo, no sé. Tienen muchos intereses en común. Y, pero vio que las parejas así presidenciales son medias raras. Acuérdese de Isabelita y Perón, con López, con el brujo López Rega. No, no, sí, no, no sé, sé. No yo sé. Por eso no quiero acceder a ningún cargo político. Bueno, pero ¿qué? Pero entonces dice, parece que Néstor quiere adelantar las elecciones. Claro, es un rumor que se salió. Porque esta semana empezaron a sacar un montón de cosas, ¿no? Con el tema de Fabiartel, el grupo, el medio, el multimedio Clarín dijo, vamos a darle con todo al gobierno y no y tiraba cosas, algunas una prendida y otra no. Esto fue una de las cosas que lo prendió. Sí. ¿No? Que supuestamente Néstor quiere levantar las elecciones. No. ¿Qué? ¿Divorcio entonces va a haber? No sé yo, no sé. Bueno, ¿qué pero más? Estas cosas de pareja y que de pareja presidencial se saben dentro de 20 años. Claro. Mira como lo de Alfonsín. ¿Vio? Que andaba con que andaba, Daniela. Que la señora esa usaba esos sombreros tan lindos, parecían compoteras. ¿Se acuerda la mujer de Alfonsín? No, yo era chiquito. No, yo era chiquito. Bueno, mi mamá me dijo que era una señora bien vestida. Bueno, ¿qué más? Bueno, Fivertel y los comunicados de prensa, el gobierno garantiza el servicio a los usuarios. Bueno, Fivertel esta semana, como dijimos la semana pasada, estaba intervenida, le dijo que no podía acceder más. Un fallo de la justicia de Mar del Plata intimó al gobierno a que Fivertel continúe con su empresa y siga manteniendo el servicio a sus usuarios. Propagandas por todos lados donde Fivertel dice que es una sí, de hecho vi una propaganda que dice Fivertel le habla a los usuarios. Todo lo mismo. Sí, ya no estamos, ya nos vamos. Bueno, antes, y Mauri con Fivertel de pues, Mauro, ¿qué pasa? Mauri estuvo muy contradictorio, lo interrogaron en la legislatura, dijo que no lo volvió a repetir que no lo conocía Fino Palacio, etcétera, toda la misma perolata de siempre, pero ahora lo dijo ante los legisladores. Y por último, pues ya cerramos, acá me quieren pegar ya. No, me pone caras, no me quieren pegar. La cuestión es que La Nata, eso quería bajar el audio, al final no pude. No. La Nata hizo unas declaraciones ¿Está el audio? Después ponemos el audio de la Nata. Fue bastante contundente con lo que dijo la Nata con respecto a cómo se maneja hoy, cómo se tomó el tema de las desapariciones y de los derechos humanos. Ajá. Yo no lo escuché. Sí, después lo vamos a escuchar. Ah, bueno. Así que, bueno, gente, nos vamos con Malembe. Aquí traigo mi Malembe para darle duro y fuerte a esos cuatro generales que causaron tanta muerte. Malembe, Malembe. Ay, Malembe, Malembe. Baja un cambio del caballo un poco, en serio. Ricardo, todavía no sos un artista. Tenés que aprender a respetar a los artistas de verdad. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida llueve. señores de FM Moreno. Dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Domingos, de 22 a 24. De para tres. Con Fabián Lépez, Carlos Barrio Nuevo y... Domingos, de 22 a 24, por tu estación de radio. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este Segundo encuentro mapuche en Buenos Aires, Argentina, Vuel Mapu, con su convicción y arte. Sábado 28 de agosto, 16 horas, en el Centro Cultural El Telán, ubicado en la calle Ituzaingó, 1675, esquina Castelli, Moreno Sur, Buenos Aires. Contaremos con la presencia de la Machi Foyerra Yenguilipango Entelao, del Gulu Mapu, Chile. Habrá cantos ancestrales y contaremos con la presencia de artesanos y músicos. Entrada libre y gratuita. Convoca y organiza Compune Buen, Arte y Resistencia Mapuche. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas. Por tu estación de compromiso. Este 28 de agosto pintamos el barrio. Quinto mural. La Biblioteca Popular Horacio Quiroga te invita a participar de la construcción de un nuevo mural. Espectáculos en vivo. Estaremos desde las 10 horas hasta las 18. Trae tus pinceles. Encontranos en Paraguay y Marcos del Bueno, barrio La Perlita. Desde Moreno, recorridos 1 y 15. Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Ponen un rol de jueces los periodistas, que son 10 veces peores que los críticos de espectáculos, que ya son turros profesionales. Los periodistas deportivos se ponen en un lugar. Entonces, yo me acuerdo exactamente de bien. ¿Estás escuchando? Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Seguimos en Mediocres. 15:38 minutos. Sí, 4 menos 20. Sí. ¿Me dice los números de teléfono? Los números para comunicarse con la radio son 466-6559 o. Puede mandar mensajitos de texto al 1561-5403-0359. Y participa por la frase que es... La frase está tremenda. Esta es fantástica. Los que cantan a los gritos seguirán siendo aprendices, porque al tango no se canta, porque al tango se lo dice. Bien. Tremenda. Profunda. Diga un poquito más. Sí. ¿Quién es? Es un autor argentino contemporáneo. Siempre lo mismo. Y bueno. Autor argentino contemporáneo. Es como el quién es quién. Pelo corto, pelado. De a poco. Ay, ¿cómo vive, se hace rogar? Vive. Ah, bueno, listo. A duras no penas, es pero vive. No, Gardel ya no. Ya está. Ah, no, por bien, eso. Habíamos quedado colgados. Colgados, sí. Con el tema de el audio de la nata. Vamos a escucharlo ahora, a ver qué es lo que decía Jorge. A mí me da mucha tristeza lo que pasa con los organismos de derechos humanos, porque Bueno, no hay que tomar esto como una cosa así en extenso, porque hay, por supuesto, hay excepciones, pero el gobierno cooptó y compró la gran mayoría de los organismos, y los organismos se dejaron cooptar y se dejaron comprar, y creo que se desnaturalizaron con respecto a su objetivo. Y me da lástima, porque yo, a pesar de que nunca estuve orgánicamente adentro de los organismos, creo que trabajé muchos años a favor de los organismos. Y trabajé muchos años para lograr lo que finalmente se logró, que fueran los militares juzgados, para que pasara lo que tenía que pasar, ¿no? Bueno, y me parece que el gobierno envileció esto, y que en el fondo ellos mismos nunca creyeron verdaderamente en eso. Dejemos de joder con que a quién no le preocupan los derechos humanos. Nunca le preocuparon. No le preocuparon en la dictadura, no le preocuparon después. Le preocuparon hace 10 minutos. Y los usó para lograr caudal electoral, para lograr ventajas políticas. Pero me parece que es un momento, Argentina está demasiado llena de eufemismos, ¿viste? Empecemos a nombrar las cosas como son. A los organismos de derechos humanos los usaron. Lo de papel prensa y filartel es autoritario. No hay otra manera de decirlo, no le busquemos vueltas. Es autoritario, es un reemplazo del Poder Judicial. Qué loco, ¿no? Escuchar a Jorge Lanata diciendo esto, ¿no? Un poco de estar hartos de... La verdad que a mí no sé si es duro, si es sincero, bueno, si es porque está enojado. Se lo nota bastante enojado a Jorge. Durmió mal. Más allá de eso, es algo que la gente que más o menos estamos... que tenemos un poco de mejor... oído, ¿no? ¿Usted? Sí, pero no, pero en general. Como dijimos en algún momento aquí hace unos par de programas atrás, de que se comió que Néstor y Cristina eran de izquierda, y es porque se lo quiso comer. En realidad, ojo, es lo que siempre decimos, es cómo está utilizado. ¿No? Y bueno. Porque si bien esto no vamos a decir que, o sea, no queremos herir susceptibilidades ni mucho menos, pero lo que pasó hay que recordarlo, hay que castigarlo, hay que nunca olvidarlo. Para que no se vuelva a repetir. Hay que hacer justicia. Hay que hacer justicia. Que no se vayan en actos políticos nada más. Eso. Ahí está, esa es la clave. Esa es la política, lamentablemente, que tenemos en nuestro país, donde se agarran de derechos humanos, de los desaparecidos, de los jubilados, de todo lo trágico, todo sirve para la campaña. Después, cuando están en el poder, y un poquito de bola le dan al principio, pero... Sí, o sea... Pero yo no creo, o sea, creo yo, no creo que no se conmuevan por lo que pasó. Tengo entendido que ellos eran militantes, ¿no? Sí, pero también hay una realidad donde comentarios que siempre salen ahí. Cristina siempre tuvo miedo y le dijo a Néstor en ese momento, yo estando en La Plata, yo me quiero ir. Y Néstor dijo, no, yo quiero terminar la carrera para ganar plata. Siempre se dicen esas cosas, ¿no? O sea, sí. ¿Quién dice...? ¿Quién lo dijo? No sé. ¿Lo dijeron? No sé. Lo que sí sabemos es que... ¿Pero dónde se quería quedar Néstor para ganar plata? Terminar su carrera, sí. ¿No? En el 76, 77, sí. Y poder ganar plata en el sur, como abogado. Como abogado. Bueno, pero él, sí. Él, yo creo que en el 76, sí, quizás tenía ganas de llegar a ser presidente, pero yo también quisiera ser presidente. Qué lindo. Sí. Oh. Pero es el sueño de por ahí muchas personas que quieren hacer algo, pero... Pero bueno, me parece mal que quiera ganar plata con no, su carrera. No, seguro, pero a lo que voy es esto. Es como decía Jorge, ¿no? Digo, sí. ¿Le habrá interesado realmente esto o lo utilizó políticamente? Yo siempre digo lo mismo. Néstor Kirchner no es de mi agrado, ¿no? Pero lo admiro como político. Olvídate, me quito el chapote, pero... ¿Por qué? Porque ya el hecho de usar la corbata desprolija y el saco... ¿Entendés? Fue siempre el choque el que tuvo con Cristina. Cristina súper estructurada, toda peinadita, prolijita, uh-huh. Y él el protocolo a la miércoles, no le importaba nada. Y compró. Y la gente compró sí, eso. La gente, es que la gente quiere un humano y al frente, ¿no? Mucha, mucha gente me ha hablando así en sobremesas, no pueden entender cómo Eve, cómo Estela, Estela un poco se menos. Se metió al bolsillo, ¿no?, un montón de gente. O sea, Estela un poco menos porque Estela sabemos que siempre estuvo más cercana a los gobiernos, ¿no? Pero ¿por qué Eve sí está con Néstor y Cristina? Cristina le dio mucho, le dio. O sea, nos puede parecer lo que, o sea, cada uno tiene su opinión, pero a mí me parece que en este gobierno, principalmente en este de Cristina, es donde a las mamás, a las abuelas de Plaza de Mayo se las ve, se las, es como que se le dio más importancia. Pero bueno, por lo menos es lo que veo, lo que a mí me venden, claro, es eso. Bueno, y las veo a las señoras que están contentas ahí, sí, que sí, se sí. sienten. Es que de hecho, a ver, si uno se pone a pensar y hilar un poco más fino, los grandes desaparecidos, o sea, la mayoría de los desaparecidos fueron montoneros. O sea, y ellos pregonan las banderas de los montoneros. Sí. Que hayan sido o no, bueno, pero lo utilizamos políticamente. Y esto que esto de relacionar a todos, ¿no? O sea, vos tuviste en el pasado hasta a la gente que trabajaba en el pasado, o sea, indagarle, bueno, vos trabajaste durante el proceso, o sea que tuviste una convivencia con el proceso. Sí. Por eso, y que Aníbal Fernández y Guillermo Moreno sean las voces cantantes de que llevan adelante las banderas de los derechos humanos, a mí me pone un poco triste también. Bueno. Así que, ¿qué bueno? Sé yo. No, no sé, tratemos. Sí, soy sí, medio sí, que miro por sí, ahí sí. el lado positivo. Bueno, no queríamos dejar pasar esto por alto no, y tenemos acotamos un poquito porque vamos a dejar una sola noticia internacional que era la que siempre venimos siguiendo, que en por Chile. Por el amor de Dios. Aparecieron, viven. ¡Viven! ¿Se comerán entre ellos? No sé, pero... ¿Saldrá una nueva generación gay? Mm. ¿Una nueva patología psiquiátrica? Ah, la pepe. Y encima, ¿viste que no perdieron peso ni nada, viste? Yo no sé qué harán. Están todos desnudos. A mí me preocupa... Bueno, a mí me preocupa cómo van a darles actividades... Porque algo leí por ahí, que un grupete iba a sacar piedrita, otro grupete se iban a encargar de... hacerse todas las partes clínica y demás. Sí, o sí. sea, ¿y quién va a ser el encargado de recibir a la atención? Digo, claro, ¿no? Y todo por un tubito. ¿Cuánto tiene un tubito? Bueno, la sonda entra. Usted por sabe un... que por un tubito también. Bueno, pero por una sonda. Por una sonda de 10 centímetros, ¿no? Que por ahí. Le mandan todo. No me haga reír. Porque yo la semana pasada estaba triste porque se me morían los mineros. Y ahora. Y usted los mató. Yo dije, déjeme decirle que usted los mató. Yo dije, esto iba a ser como los submarinos rusos, sí. Yo me fui mal el otro día, cuando llego a casa me dice, ¿le terviste que están vivos? Viven, ¿cómo? Dijiste. Si los matamos hace media claro, hora. ¿Viste? Bueno, bien. Aguanten los mineros. Y aguante la soledad. Que no te asuste este instante de sinceridad. Mi corazón vomita su verdad. Es que hay una guerra entre dos por ocupar el mismo lugar, la urgencia o la soledad. La soledad fue tan sombría que no te dejó encontrar tu naturaleza divina. La urgencia agarró esta vez, dispuesta a penetrarte, prepotente y altiva. Por la noche la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Y por las noches la soledad desespera. Por las noches la soledad desespera. Sujeta su alma a una brutal represión. esperando apaciguarse, o confía en el paso del tiempo como otra solución para encontrar la calma. Pero te pone loco en las noches, rogando entrar en los confines más oscuros. Después te arrodillas ante el amor maternal, suplicando ternura. Por la noche la soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Soledad desespera. Por la noche la soledad desespera. Espera por ti, espera por él, espera por mí, también por aquel. Espera por ti, por él, espera por mí, también por aquel. Hartos. Basta, sácamela un poquito. Te digo y te repito, basta, sácamela. ¿Cómo le va? Bueno, son las 4 menos 10, 15:53. Vamos a abrir el bloque de Estamos Hartos. Que ¿y esta mi señor semana? Néstor está realmente hoy muy picante. Estamos hartos y esta semana estamos hartos del tema papel prensa. ¿Listo? Play. Poné la pava, vamos a tomar mate. Papel prensa, porque hoy. ¿Tomó por agua? Hoy... Sí, ya. Y conté mucha saliva y me la traje. Bueno, masajista, ya está. Bien. Papel prensa. Usted se preguntará por qué papel prensa hoy por hoy es noticia. Papel prensa. Lo que sucede es la siguiente. Bueno, sabemos que Cristina el lunes hizo un anuncio por cadena nacional que estuvo casi estaba dos horas enfrente. Vestida. Sí, estaba hermosa. y dijo que le presentó el documento de la verdad. La verdad y la historia. Hecho por, entre otras personas, Guillermo Moreno. Sí, diga. No, está bien. Por donde, algo hay tanto cagazo generalizado. Donde perdón, bien, dijo ahora sí la presidenta cosas que nosotros veníamos diciendo programa cosas tras que programa. Usted venía diciendo sí. Se frota las manitos el tema de los Graiver, que si vendieron o no vendieron, si lo presionaron o no presionaron, si Lidia Papaleo, si Papaleo tuvo que firmar, por cuánto firmó, cuánto le dieron, cuánto le debieron. La oposición después de estos anuncios que hizo Cristina, sale a decir que es un, como dijo algo recién en el audio que escuchamos de la Nata, es casi confiscatorio, que van para con el papel prensa, el gobierno diciendo no, yo no voy por nada, mando un proyecto de ley al Congreso, si no lo aprueban ustedes son los responsables, de hecho también voy a mandar a nivel judicial. El gobierno es como que quiere él fiscalizar la distribución del papel prensa para que todos paguen lo mismo. Claro, pues sabemos. ¿Por qué se habló de un diario que cerraron en El Ciudadano? ¿Cuál fue el diario que...? Un diario que lo manejaba la Nata, que lo cerraron porque no podían comprar el papel. Ah, era, sí, era más barato comprarlo afuera, sí, que comprarlo acá. Crítica. La crítica, perdón. Sí, bueno, la cuestión es esta. Sabemos que papel prensa está, como dijimos en su momento, con tres grandes dueños, que uno es el Estado Nacional, sí, La Nación y Clarín. Sabemos que Clarín no le vende, y papel prensa no vende papel a los otros diarios. De hecho, para que ustedes se den cuenta, el diario El Domingo de Clarín sale, no sé, no hace rato que lo compro, porque leo todo por internet. Pero bueno, suponte 6 pesos y la cantidad de hojas que tiene Clarín y la cantidad de hojas que sale, por ejemplo, no sé, Página 12, también tiene menos de la mitad y vale lo mismo. ¿Esto es por qué? Porque el costo del papel, bueno... Ahora, La Nación, vio que el diario es más grande, sí, viene todo separado, y la calidad de la hoja no es la misma que la de Clarín. Ah, ¿no se dio cuenta de eso? No. Usted agarra el diario de La Nación y es como más suave, es otra cosa. Sí, pero está dirigida para otra gente también. Ah, por eso compró La Nación. Entonces, es un pecado envolver huevos con ese pero, papel. Pero, a ver, sale todo esto a la luz. Esto se sabía hace años. De hecho, cuando en 678, programa que es el señor Aníbal Fernández dijo que estaba a su cargo, sí, le preguntaron a un periodista, ¿por qué tarda esto a salir a la luz? Sale ahora, ¿no? Después de tantos años, y no tan solo de tantos años desde que pasó esto, sino también desde esta nueva etapa, de esta etapa que tiene a los Kirchner en el poder. Está bien, pero ¿quién destapó la olla de esto? Bueno, ahora va el coso. Entonces, de golpe decía, apareció la respuesta, la respuesta de este periodista oficialista dijo, cuando se juzgaron a la junta militar y a todos los que participaron en el proceso, no fue de un día para el otro, sino que tardó tiempo. Me parece que esto tardó un poquito más. Más allá de eso, usted me pregunta por qué pasó esto. Claro. La cuestión se remonta a fines de el año 2007, principio de 2008, donde Cristina se hace cargo del gobierno y Néstor tenía una convivencia, un matrimonio muy lindo con el grupo Clarín. De hecho, Cristina llega a la presidencia por el apoyo de Clarín. Sí, ahora bien. Puede. Sí, bueno, pero por eso. ¿Pero por qué pasa esto? Néstor Kirchner va a hacer un anuncio donde iba a tener un problema con el tema de las telefónicas. Llámese Telefónica de Argentina, sí, con el grupo Prisa, y Telecom con capitales italianos, franceses, españoles. Ajá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se decía que iba a expropiar a las telefónicas. Entonces, el grupo Clarín le dijo a Néstor, bueno, si vas a expropiar las telefónicas, yo quiero Telecom. Néstor le dijo que no, no porque, yo soy el, vamos a hacer las cosas como se deben hacer. No, porque ya estaba palabrada para otras personas, Telecom. Ahí se declara la guerra. ¿Dónde eclosiona todo esto? Con el tema de las 125, el voto no positivo de Cobos. Sí. Y ahí viene toda la pelea. La pelea entre Néstor y Clarín, la reconciliación de Néstor con el grupo Prisa, de hecho, si uno ve ve Telefe Noticias, no es un canal que esté en contra del gobierno. Las peleas, sale lo de Papel Prensa, sale lo de Ernestina de Noble, salen las cosas que Clarín, grupo, quiere hacer que ellos se peleen entre sí, etcétera, etcétera. Traiciones de un lado, traiciones del otro, traicionera. Traicionera. como a ti. En cambio tú a mí nunca me has querido. Y pienso que hasta te burlas de mí. No importa, reconozco mi derrota. Por ti se está muriendo un corazón. Bebí todo el veneno de tu boca y hoy sufro amargamente tu traición. De ninguna manera. En el momento que el reportaje comienza con una insidia, con una permanente, mala intención, no es un reportaje en donde le permitía al otro. Estás escuchando Mediocre, Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Moreno, Moreno, Moreno. 90.1, 90.1. Estación de radio, estación de radio. Por una CTA autónoma, democrática y plural. El 23 de septiembre,

Franchín. Sí. ¿Analía Franchín? No. Ah, no. Anita. Anita. Anita Franchín de Costa Rica. Ah, mira vos. Me conecto con mucha gente. Y tenía gente que mandar un afuera. Saludo hoy. De alguien que nos escuchaba lejos también, acá a la esquina. ¿Quién? Raúl era, ¿no? Que dijo que nos mandaba. ¡Ah! Raúl. Raúl. Raúl, te mandamos un beso grande. Espero que te hayas ensalzado en el tema de papel prensa. Bien, parrilla. Sí. Me, a la próxima me dice la frase del día. Ah, la frase del día, tremenda, profunda, increíble. Los que cantan a los gritos seguirán siendo aprendices, porque al tango no se canta, porque al tango se lo dice. Bien. Si chon, chon. Podés llamarnos, escribirnos. ¿Es un tango? Sí, es un tango. La está sacando, la está sacando. Ay, Dios, ¿quién será? Bien, el ¿Qué te viste y quién te ve de la fecha? Está dedicado a una periodista, escritora y editora argentina. ¿Digo el nombre o lo dices? Diga el nombre. Sandra Russo. Sandra Russo. Muchos de ustedes dirán, lindo corte de pelo. ¿Quién es Sandra Russo? Sandra Russo, hoy por hoy, está en 678. Es la cara. Ay, RLS. Sí. Está Carla Chernowsky, que es la esa la me rubia. Cae media, sí, no. Media gorda o que flaca. No, no me cae. A mí tampoco. Y la señora Sandra Russo es la señora que tiene el pelito cortito. Cuénteme. Ahí. ¿Quién es Sandra Russo? Nació en 1958. En el 70... Parece mucho más joven. Vio, es una nena. Pero bueno, ¿y lo que pasa? Que no hace, ¿no? ¿Vos te pensás que lava los platos esta? Que se tiene, bueno, cuando se recibió en 1975 de su bachillerato, intentó hacer muchas carreras, ¿no? Comunicación social, abogacía, y no hizo ninguna, no terminó ninguna. como Graciela Alfano, que es arquitecta y no, el diploma. Graciela no Alfano es ingeniera. Ingeniera en hidráulica. Sí, y eso sabe abrir la canilla. Claro. Qué nivel, Sabe mucho de chorros. Sandra Russo. ¿Quién es Sandra Russo? Dijimos que era periodista, editora. Que tiene un lindo corte de pelo. Que no lava los platos. La cuestión es que empezó en 1975 en la revista El Expreso Imaginario. Más tarde, siempre ya entrando en la época del proceso militar, fue correctora de la revista Humor. La revista Humor. Y llegó a ser prosecretaria. Epa. Prosecretaria de redacción de la revista Superhumor, donde escribían los mejores de humor, ¿no? Claro. Bien, en los años 80 pasó a la radio y en la radio trabajó con Enrique Vázquez en Radio Belgrano, con Mon Calvillo, por Radio Splendid, y en televisión trabajó con Pepe Irachev en Cable a Tierra. Es un programa que estaba en Canal 7, que fue levantado por el gobierno de Alfonsín, sí, porque hablaron sobre sexo en ese momento. Pero ¡ay, qué asqueroso! En ese momento era... ¡Ay, cómo van a hablar de sexo! Pero este aquí que hoy, desde el lugar donde está esta señora, sí, Sandra Russo, le pega a Pepe Irachev, le pega a Mona Moncalvillo, ¿sí? Porque están... No me las presentaron. No las conozco. En las antípodas de... Están no en sé las, quiénes son. Son periodistas. Mona Calvillo es una eminencia. Pero no las conozco. Es que yo por ahí las veo en la calle, sí, y las saludo, pero no sé quiénes son. Y a Pepe Irachev le pega porque están en las antípodas de sus pensamientos ultra kirchneristas que tiene hoy por hoy. Bien. No, me quedé pensando con eso de que porque hablaron de sexo... Sí. Fue una de las primeras censuras de Alfonsín. Claro, lo que pasa es que estábamos de estreno con la democracia y queríamos decir de todo. De todo. En 1987 se creó el diario Página 12 y ella entró a trabajar en Página 12. Es el día de hoy que está sigue trabajando en Página 12. Sí. Fue hasta llegar a ser editora general de Página 12. Estuvo bastante... Pero en el 2006, junto a la Lomir, trabajó en Lalo Bla Bla, en Radio Mitre. O sea, 2006 estamos hablando, hoy estamos en 2010. Y ella desde el año pasado le está pegando a Mitre. porque es del grupo Clarín. Y ella trabajó para el grupo Clarín. Con Lalo. Con Lalo Mir. Sí. Y en el 2006 también tuvo un programa con Boy Olmi. Boy Olmi, el actor este. En Canal 7, que se llama Déjamelo Pensar. Ah. Un programa que era Lalo aburrido. Mir conducía tan lindo el programa de rock. Sí. No sé para qué hace eso. ¿Eh? Aburridísimo el programa que hacía Déjamelo Pensar. Agos nos está diciendo era un programa de radio, sí. No, de trasnoche a la tarde de Canal 7. Pero en la tarde de Canal 7. Era un programa, bueno, de hecho un lo levantaba peor. Rosario Lufrano, cuando se hace cargo de la gerencia general de Canal 7, Lufrano. Se la sacó de encima. Y ella dijo, fue loca. Mí, publicado en su blog, dijo, sí. No entiendo por qué Rosario Lufrano me cagó. La ¡qué asquerosa! La televisión es así y yo en esta televisión no quiero trabajar más. La cuestión es que al año siguiente estaba firmando para Canal 7 con Diego Birch, ¿no? Para hacer lo que es la guita, 678. Mira vos. También trabajó con el señor Fontevecchia. ¿Qué suena Fontevecchia? Fontevecchia es el dueño de Perfil. No, a mí me da a marca de a fuente, platos, sí. Fuentes, vasos. Fontevecchia y fuentes. Fue la directora de la revista Luna, que es la revista que sale con el diario Perfil. Ah, durante la revista Luna. Sí. Y durante un año fue la editora de revista Luna. Sí. Es más, trabajó un año completo para Perfil bajo el mando de Fontevecchia. Estaba por todos lados. Y hoy por hoy le pega a Fontevecchia. Ah, esta es de la que habla más del antiguo patrón. Maldita perra. Con razón. Bueno, hasta ayer, sí. ¿No? Trabajó en Radio ¿Hasta Nacional. Ayer? Hasta ayer, porque es así. Hasta agarrate, el lunes no se sabe. No, porque trabajó en Radio Nacional en El Nombre de las Cosas. Que iba de 12 a 2, de 12 y media a 2 de la tarde en Radio Nacional. ¿Y de qué hablaba? Era un programa periodístico donde estaba con Vieiras, no me acuerdo el nombre, Eduardo Vieiras creo que es, trabajando y hacía un programa de opinión periodístico. Sí. Y se ve que es, y dijo, no es la primera vez a mis oyentes que a mí me defraudan, el viernes es mi último programa. Se terminó. Pero se rumorea que ella pidió aumento de sueldo. No le pasaron el sobre por abajo de la mesa. Ella dice que no. Ella dice que no porque la cuestión es que ella está haciendo un libro y no puede con Página 12, con la radio 678 y hacer el libro. Entonces vuelve a la casa. Eso es lo que publicó ella en su blog. Pero en realidad lo que se deja traslucir por ahí es que pidió un aumento de sueldo. Claro, se le subieron los humos. Bueno, entonces evidentemente esta señora cada vez que ha estado en un trabajo donde pidió aumento porque se lo debe merecer o no, y le deben decir, no, flaca, no te podemos aumentar, entonces dice, renuncio. Claro. Y no te voy a hacer su No tan solo eso, bueno, y está haciendo un libro, bueno, ella tiene... Ahora está haciendo un libro, agarrate. Hoy por hoy entonces está en Página 12, Hasta ayer en Radio Nacional, está en 678 y... Está haciendo un libro. ¿Cuándo duerme? No sé. Por eso tiene ese carácter. Y, no debe tener ni sexo, no debe dormir. Claro, tiene un carácter bastante complicado. Claro, por eso está así, pobre. Bueno, vamos a mencionar los libros que hizo, que fueron No sabes lo que me hizo, es Cómprame uno. Cómprame dos. Arquetipos, Crónicas del naufragio. Sí, es otro. Otro libro es Contratapas, porque hace la contratapa de Página 12 ella. La otra es Perdone nuestros placeres, Crónicas de mis viajes por ti. Y el último libro que editó el año pasado fue Milagro Sala, La Tupac Amaru. ¿Qué me cuenta? Completita, pero un carácter pero bastante esta podrido, cosa, vio, estuvo con el panqueque, chef, muy ahora, panqueque. Claro, muy panqueque. ¿Y qué le dedicamos? ¿Qué se hace con el panqueque? Vuelta y vuelta. Se baila y se goza, señores. Y es que su ritmo hace a los corazones. Entra ese movimiento y sigue ese compás. Y vueltas tú darás. sentimiento y mucho fervor. Bailarás con el mero más fuerte y mejor. Le pondrás cariño y un poco más de amor. Y vueltas tú darás, y vueltas. Y vueltas tú darás, y vueltas. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. Tum, tum, tum, para, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Qué contentos que estamos hoy a la tarde, 16:22 minutos, 4:20 pasaditas. 4:20 pasaditas. ¿Qué me contás? Te cuento que tenemos la frase del día para decir. La frase del día, ¿para qué la busco? Un momentito. Oyentes, por favor, agarren el celular. Los que cantan a gritos seguirán siendo aprendices, porque al tango no se canta, porque al tango se lo dice. Chan, chan. Chan. Cada vez mejor estamos, ¿eh? Estamos hechas unas locas. ¿Y sabes qué? ¿Qué habla en femenino? Ay, porque me gusta. ¿Por una cuestión de género? Sí, no, a mí la gente gay me encanta. Bien. Bueno. Pero yo no soy gay. No te, me estás a dos minutos. Bueno, ¿eh? Está bien, está muy en paso. Pero no, no, pero está bien. Se la ve contenta la señora. Hoy se los veía radiantes. Sí, porque hoy no están las porque nenas. Porque hoy no están las nenas. Hoy no están las nenas. Me bien. Bañé, me afeité. Hoy se me vino. Bañadito, perfumadito. Mm. Con los olores así. Ah. ¿El pelo? Oh. Un brushing me voy a hacer. Hoy estás con la, te diste un con brush. La planchita. Sí, hoy me vine la planchita. Toda la mañana y meta y meta y meta. Bueno. 4666559 si nos querés llamar. 1564-51. No, no, perdón, dígate. 1561-540359. Estaba por decir mi número de celular. Menos no. mal que dijo. Ay, no. Que si no, sí, estoy llena de mensajes, paren, ya va. Ya va. A ver, no, le después voy a leer hacemos uno. Todo el montononón juntos. El montononón juntos, pero hay uno muy importante. Sí. Dice, soy Claudia de Moreno y quiero que me hablen de las promesas incumplidas. Me parece que Claudia vas a tener tu merecido. Tu merecido, hoy, tarde o temprano. Bien, promesas incumplidas de hoy. ¿Cuál es la promesa incumplida de hoy? Dígame. Promesas incumplidas, la ley 23.502. ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, ya me lo dije. ¡Ay! ¿Cuál es la ley 23.512? El traslado de la Capital Federal. Pero usted acá me tiene que anotar. Ah, usted me pone acá. Suspenso, tengo que poner. Suspenso. Entonces, bien, ¿se acuerda que el señor, que hace un tiempo atrás iba a estar Viedma y Carmen de Patagones? ¡Ay, sí, eso! ¡Estaba bueno! ¿Se acuerda? ¡Qué lindo! ¡Estaba bueno! Y el sur también existe. Claro, pero a mí me gustaba la idea, ¿eh? A mí no, yo me acuerdo que me había puesto de triste. No sé por qué. ¡Qué mala onda! Pero yo tenía 10 años y me había puesto de triste. Y digo, ¿por qué? ¿Viste? Pero, decís, porque no querías vivir, que dejabas de vivir en la capital. Porque yo, claro, porque yo era un negrito acá en Moreno que me, ah, no, pero yo iba a la color. Yo estaba de color urbano. Yo soy de Buenos Aires, che. Claro, escúchame, estoy un paso de capital. Y me había puesto triste. Bueno, ahora. ¿Y ahora dónde nos quieren mandar? ¿A dónde nos quieren mandar? La cuestión es la siguiente. En su momento, el flamante presidente de la nación, sí, Raúl Ricardo Alfonsín, había Dios hecho, me lo tenga en la gloria. Y no lo suelte. No. Había dicho que había un proyecto. Lo dejó el hijo. Pero dejó Vi el hijo, fotos de él por todos lados. Es igual. Igualito. Estás igual al final. Estás igual, sí, sí. No, bueno, y, fotos, y habla hasta igual. Estuve por Capital. Ajá. Y está todo empapelado Capital con la cara de él. Y qué tan lindo. No sé, no Bien. Quise leer que promete. Claro, pero es el único que tiene bigotes, porque ahora Mauro se lo sacó. Ay, Mauro, se sacó los bigotes. ¿Viste? Bueno, no importa. Ah, no importa. La cuestión es que 1987, por decreto del Senado, del Congreso de la Nación, ley 23.512, la Capital Federal será trasladada. ¿Te doy un golpe en la espalda? Sí. La capital. Ahí va, ¿eh? Te lo di. Ay. Ahí está. Ahí está, destrabate, ahora hermano, sale. Dale. La capital, la Capital Federal va a ser destrabada y la van a llevar a Río Negro y el sur de Buenos Aires, o sea, Viedma, Río Negro y Carmen de Patagones, Buenos Aires. Tres capitales como Bolivia. Era toda una cosa así. ¿Para qué era esto? Era para que el poder político y el poder económico se disolvieran, trayendo como una suerte de copia, por acá de la Argentina nada se crea, no. Una copia de lo que fue en 1950, el proyecto en Brasil, sí, donde Río de Janeiro deja de ser para pasar a ser Brasilia la capital económica y gubernamental respectivamente. Sí. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No tenemos en claro por qué se dejó de hacer. Pero ¿por qué se dejó de hacer? Sí, ya, yo tengo que ver. Porque acomodate, en realidad Álvaro Alzogaray estuvo muy en contra de esto. Los muertos que se... Y, pero lo muerto vivo. Y lo que dicen que, bueno, la cuestión es que el hecho de que no se haya pasado a trasladado a la capital es porque no se le dio el incentivo que tenía que merecerse. De hecho, ¿Cómo el incentivo? Claro, económico. A ver. El incentivo que el presidente de ese entonces tendría que haberle puesto a eso. De hecho, fue el Juan Pablo II, cuando vino acá, fue a Viedma. Dios me lo tenga, le va otro muerto más. Fue a Viedma Carmen de Patagones y estuvo ahí recorriendo la futura capital. De hecho, hubo una inversión, se pidió un crédito. ¡Ah! ¿Y sabe cuánto fue el crédito? ¿De cuánto? De 80 millones de dólares. ¡Una pavada! Al BID, al Banco de Desarrollo Internacional. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Bueno, se pidió eso. Y hubo un proyecto donde se expropiaron un montón de hectáreas, como 300.000 hectáreas en total, o sea, casi lo que es la Capital Federal. Hoy por hoy se invirtió, se saneó todo, se hizo nuevo toda la red cloacal, las instalaciones, todo lo que es energía eléctrica, etcétera, etcétera. O sea, pero después eso quedó en el tiempo, porque después vino el fracaso del Plan Austral, el adelanto de las elecciones del gobierno para quedarse. ¿Te acuerdas que el chupetín valía 1.000 australes? Yo era chico. Pero a mí me daban plata, o era porque estaba desvalorizada que me la daban. Claro, yo me acuerdo. Yo me acuerdo pagar 1.000.000 de pesos, un montón de cosas. De australes, un montón de cosas. Claro. 1.000.000 de australes era 100 pesos. 100 pesos, me parece que eran. No, sí, porque 100.000 pesos eran 10 pesos. Ah, sí. Ajá. Oh, sí. Así bueno, que, bueno, yo, a mí no. Bueno, y la cuestión es que. Pero pidieron 80 millones de dólares. De dólares para invertir ahí. En un presupuesto se, para. Claro, se hizo un ente que estaba encargado del traslado, que proyectaba, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vos tenés que hacer una casa, ¿dónde la vas a hacer? En el lugar donde tenés que hacerla. Por supuesto. Bueno, los proyectistas no estaban ahí en Viedma. Estaban acá en capital, no se movieron nunca. Y bueno, después con el tema de que entregó el gobierno antes a Carlos y Carlos quiso seguir un poco, pero como dije antes, Álvaro Alzogaray siempre dijo que no tenía ganas de eso, que era algo. ¿Ese le ha dicho razón? Que sea, aunque Alzogaray patalee, que decían o no. Y ahora pataleado tanto que no se quedó en la nada. Pero este aquí. Un día me tiene que hablar del Riachuelo. Listo. Ya hablé de Riachuelo. Ay, no, pero a mí me igual. Usted no ha escuchado. Era una promesa incumplida también. Oh. Bueno, la cuestión es que. Un diamante este llegara, no estoy recordando al aire. ¿Dónde está la plata? Bueno, la cuestión es que la plata esa se gastó, nunca estuvo. Y lo único bueno que quedó es que Carmen de Patagones y Viedma le hicieron todo a nuevo, ¿no? Pero se usó la plata. Bueno, algo se hizo. Pero 80 millones de dólares. Pero es palpable, es visible, es sí, pero huele. Es una obra que podría haberla hecho tranquilamente con un crédito común y corriente. Con el presupuesto de la provincia. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Menem lo dejó ahí, nunca se derogó. Nunca se derogó esta ley. Y de hecho, hasta el año pasado, senadores, ¿no?, de Misiones, pidieron el traslado de la capital federal. ¿A dónde? ¿A Misiones? A Misiones. Todos piden, ellos pidieron todos a Misiones, la otros a, ¿cómo se llama?, a Entre Ríos, a Córdoba. Hay dos opciones acá. ¿Cuál? O es por sentido patrio, o es porque quieren el préstamo. ¿Qué sabe? Que nos hace un gesto. Sí. Bueno, la cuestión es que. ¿Qué es esto? Un CD, es eso. Un CD. Ah, porque. Bien, la cuestión es que la no capital saben el gesto está, que nos hacen. La capital está acá, cuesta llegar. Por el otro día fue en tren, como 2 horas tuve para llegar a 11. Imagínate no las Misiones. ¿Te imaginas la capital? Hoy está bien, mató. Bueno, lo que pasa es que la gente esta, cuando pensó que quería ir a sacar la capital de acá, del conurbano, es que se quiso ir al campo. Y del campo dijo, no, yo me vuelvo a la ciudad.

Pero si ha llegado un momento donde tiene que fijarse la altura, porque tiene que pensar si tiene dinero. Escuchá, hija, las palabras del tío Néstor. Si tiene dinero, nena. Pues no va a venir con uno de esos sucios aparrastrosos que están con la guitarrita todo el tiempo. No, con arito no, nena. Por favor. No. Pero eso que vamos se viste, a dejarla. Que se viste medio extraño y de pelo largo menos. No sé cómo tiene el pelo. Bueno. No. Bueno, no. Héctor, nena, dejala. Fíjate bien. Y Héctor, fíjate vos esas cosas. Si no, no dejes nada. Iba a decir un carajo, pero no queda mal. A ver. Bien, tenemos más mensajes que están llegando. Y la también, nena agradecida. ¿Viste, hija? Viste. Mamá está con vos. Bien, también tenemos que unas cositas para anunciar, ¿me las dice? Sí, cualquiera que anuncie. Cualquiera, diga. Vae, encuentro hoy a las 23 horas. Sí, en el bar Encuentros. El bar Encuentros hoy a las 23 horas va a estar tocando Huérfanos de la Historia, Mayoral y qué más, dígame, Mayoral y Saladero. El bar Encuentros se encuentra en Avenida Gaona 6902 Ituzaingó. Eso está, si ustedes van para el lado de Capital tienen que bajar en el puente Barcala, agarrar el colector haciendo para Capital. Antes de llegar a Santa Rosa, ahí está el bar Encuentros. Si no te tomas un remis con GPS. Claro, y llegas al toque. Reprogramando. A mí siempre se reprogramando. Ayer me pasó que tuve que ir a Sarmiento y Esmeralda. No sabes llegar. Y el remisero puso en su GPS para que el tipo tenga GPS. Nos tiró tres direcciones a Sarmiento. No sabíamos para dónde ir. Tuvo que recurrir al viejo y querido mapa de remisera. O también la Filca. Sí. Tuvo que llamar a la agencia y decirle al coordinador que le busque la dirección. Yo tenía... Maldito GPS. Yo tenía, ¿cómo se llama? De los robos de autos que tuve, siempre salvé mi Filca. No sé, por casualidad siempre estaba abajo. Y en el último me la robaron. Una Filca que desde el 98 le tenía tanto cariño. Pero un GPS está bueno. Salvo ayer. Pero una luca salió. Una luca y son 1.600 pesos. Bien, ¿otro avisito más tenía? Bueno, yo tengo que anunciar que en Padua se va a realizar un evento de exposición de distintas marcas de autos, que lo organiza mi querida amiga Silvita Méndez. Es en ¿Pariente de Carlos? No, nada que ver. Bueno, la dirección es Avenida... Dice Boulevard, Avenida Echeverría y Avenida Rivadavia, frente a la estación de Padua. Ajá. ¿Eh? Así que es el domingo 26 de septiembre, desde las 10 de la mañana. Va a haber de toda clase de autitos. Ajá. Puede vender el auto que tiene, puede comprar otro. Tengo ganas de lavar al mío y llevarlo. Claro. Por ahí alguien... Y empiece con lavarlo. Vamos a empezar por lavarlo. Sí. Bueno, así que vayan a ver, porque ese es un encuentro, es muy lindo, familiar, se juntan todos, miran los autitos. Igual lo vamos a recordar. Esta chica tiene una camioneta bárbara, buenísima. Igual lo vamos a recordar porque falta un mes todavía. Pero ya se van programando. Sí, pues, no, pero todo. Vio como es uno. Yo ya tengo lo que tengo que hacer en octubre, día por día. Mira vos. Es tremendo. No, si yo tengo una organización. Bueno, bien. Y bueno, le tengo que mandar, ¿sabe qué? Tengo que mandar un mensaje a una oyente. Mi primer fans. No. A Micaela Chiófalo. Es una compañera de mi hija que me escucha desde el primer programa. Así que para vos, Mica, un besito enorme. Mira vos. ¿Tienes? Qué grande. ¿Viste? Sí. ¿Viste? Es una cosa. Es que... una cosa. Y después ni te cuento. De cualquier cantidad. ¿La siguen acosando en la calle? El otro día me pidieron un par de autógrafos, pero la Vic... se me reventó en el bolsillo y no tuvimos un problemita. Desastre. Sí, un desastre total. Encima no sale con nada la cosa. ¿Eh? No sale con nada. Ah, la tinta, bueno, le mando un beso también a Maxi, que me regaló un perfume. ¿De Orio? No, Maxi Larre, un amigo. Ah. Siguen llegando mensajes. Sí, Dios, no, estamos como locos. A full. A ver, sí. Voy a leer acá. Dice... No escuché porque no estaba. Nena, yo no puedo. Ahora está. Héctor, déjalo ir al cumpleaños. Yo no puedo seguir perdiendo tiempo de aire. Por favor, la verdad, porque el tiempo. El tiempo es tirano. Es tirano. ¿Tirano ¿Hay o olor? No? Sí. Vamos a un temita a ver a qué ver. Es lo que pasa. Ay, siento lo raro. ¿A ratón? Se está quejando que no puede vacilar. Si donde quiera que se mete, tú lo sabes, su gata lo va a buscar. De noche brinca la verja que está behind de mi house. A ver, si puede fugarse, Ciro, sin que ella lo pueda ver. Y no tan pronto, no, que no tan pronto está de fiesta. Silvestre felino, de aquí en bala a correr. Esto sí es serio, mi amigo, oye qué lío, pero qué lío. Que el lío se va a formar cuando mi gatito sepa. Y es tan simple la razón, que el que a su gata le cuenta, que el que a su gata le dice, no es nada más que un ratón, un ratón. De cualquier malla sale un ratón. Oye, de cual. Ay, me enganché cantando. ¿Qué hora es? Ay, son las 5 menos 10. Ya nos vamos. Sí. Ay, siento un perfume. Ay, muy. Algo en especial. Sí, es un perfume muy barato. Hablaron muy del ratón. Ay. Hola, buenas tardes. Llego yo y llegan más mensajes. Soy Gatito Coco. ¿Cómo le va, Coco? Bien, muy bien. ¿Cómo anda, Coco, tanto tiempo? La semana pasada nos vimos, así que puede leer ese mensaje. Sí, lee el mensaje. Bueno, ahora lo leo. Sí. Pero, ay, no, qué lindo que se vino hoy. Le gusta mi look nuevo que traje hoy. Ay, le digo. Le digo la verdad, le queda mucho mejor que a Ford. Sí. Esa raya al medio, mitad blanco, mitad negro, engominado, me mata. Me puse talco en la cabeza y me engominé. Ay, soy por gatito favor, pero sí. Hoy está... Hermoso, hermoso. Nos trajo no me animo a tocarlo hoy, Tóqueme. ¿Puede leer ese mensaje? Sí, por favor, bueno, porque se hace un baile en la radio, hay que hablar. Felicitaciones a la animadora, está bien, la que dije ir y chau, Pinela, Oscarcito, rayos. Rayo Oscar éxito. Rayo. Recibí lo suyo. Ojo con la motosierra. Sí. No sé. Oscarcito Rayo, recibí lo suyo, así que quédese tranquilo. Bueno, pues gracias, Oscar Rayo, compañero de la radio. Bueno. Sí. Quisiera contar algo, ¿puedo? Ay, por favor. Bueno. Ay, pero espere. Dígame, déjeme tocarlo porque... Tóqueme. Un poquito ahí esta partecita de acá. Ay, qué lindo, el pechito le queda suavecito. Sí. Ay, está muy lindo y no está tan tenso como el otro día. No, porque estuve en un spa. Sí, estuve relajándome en un spa. Ay, haciendo, ¿por qué no porque me avisó? He ganado unos dinerillos. No me diga. Sí. ¿Y qué hizo esta semana? Incursioné en los medios de otra forma. Soy reidor. ¿Reidor? Sí. soy reidor de, lugar, de programas donde programa. Necesitan reidores. ¿Y qué hace? ¿Distintas risas? Sí, ¿hace sí. Sí, sí. Esa es mi risa natural. Esa es su risa natural. Sí. Y por ejemplo, ¿cómo es esto? ¿Tiene risas de qué? ¿Risa de, por ejemplo... zarpada. Ahí está, un chiste zarpado y usted se ríe. Eso es lo que me sale. Eso es lo que... qué pero, bien, ¿no? Porque encima vos fijate cómo no salta que... de un momento a otro, ¿no? Néstor, yo te pido que sí, no... Sí, es tremendo. No lo trates mal, porque tanto talento no es fácil de traer no es fácil, a la radio. Entonces, sí. Por favor, a ver... A ver, otra risa. Un chiste, por ejemplo, le hacen un chiste político. Y me río. Qué bien. No, está buenísimo. Está genial. Pero por favor... ¡Jujurá! Le hago la risa de la virucha. Hablamos fuerte que no te escucho. Ay, pero qué. Ahora a ver, hacen un chiste, por ejemplo, un cuento. Me cansé, no hago más. ¿Qué? Gatito. No, me cansé, ya está, ya fue. No, el chiste ya está. Yo le masajeo la gatita un poquito. Ay, qué linda. No. Se cortó las uñas. Sí. Menos mal, porque el otro día me... La rascuñaste mucho, cállese. Tiene que resolver la frase. Tiene que resolver la frase y yo la sé. Esta frase me la han robado. Yo esta canción la hice yo. ¿Cómo que la hizo usted? Sí, dedicada a mi novia. Ay, ¿cómo se llamaba su novia? La Cata Varela. Diga la frase, por favor. No se puede así. Hay que mantener un coso. Vamos. Dale. ¿Cómo es la frase? Los que cantan a los gritos seguirán siendo aprendices, porque al tango no se canta, porque al tango se lo dice. El autor fui yo, pero la hizo conocida Cacha Castaña. Y dice así: otra vez. Código de tango, sin libros y sin escuela. Y te lo dice pintando con colores de acuarela. Néstor, quieto. Sí, no de más. De callar cuando se debe y de hablar cuando hace falta. Gata mojada de lluvia. Los vicios sale a pasear por las cornillas sin caer al precipicio. Parece una torrente cuando canta. Parece que se deja. No te vayas, Néstor, quédate. No hay más. ¿Puedo cantarla yo? Canta. Vení, Néstor, cántala vos. Déjelo, Coco, un poquito. Que en vez de una mujer llegan dos minas. Parece medio loca y te provoca. Porque el tango en su boca es un gemido. Parece que ya nada la sorprende. Parece saber todo de la vida. Soy Gatito Coco. Parece, pero no es lo que parece. Qué lindo dúo que pueden hacer, Tremendo. Ah. Es una caterita. Ahí viene la frase. Escuchen la frase. Que estábamos discutiendo. Los que cantan a los gritos seguirán siendo aprendices. Porque el tango no se canta. ¿Vio que dice? Al tango no se canta. Porque al tango se lo dice. Con la pausa y el silencio. Hay que aluden los poetas. Poco a poco. Era Cacho Castaño otra vez más. Estamos acá. La verdad, un placer. Un placer. La verdad que estaba muy bueno. La verdad que me estoy cansando de venir acá a hacer el aguante. No, por favor. Tiene que venir. Me queda corto. Tan lindo ese peinado que se hizo. Mire, me queda chica esta radio. Me queda muy chica la radio. No. Yo estoy para otras cosas. Una FM. Venga, refríguese acá entre las piernas. Abajo, no tan arriba, afloje, un poquito. Me va a hacer queda. Ay, quédese ahí. Bueno, por favor, este gato es insoportable. No soporto más. Néstor, no seas envidioso. No, yo tengo un palenque para rascarme, así que no. No, vos le envidias el peinado. Puede ser, porque ese pelo así tan... A mí me encanta, la verdad. Bueno, yo me voy a ir yendo porque tengo compromisos tomados. Tengo que ser de reidor en el programa nuevo de Marcelo Tinelli, que va a la tarde por Canal 13. Ah, ¿Pero no va a escuchar a los chicos de Estalla Silencio, que ya viene hasta las 5 de la tarde? No. no me interesa. No, no, sí, no me interesa escuchar estas cosas. Coco. Que bueno. Bueno, venga a yo casa. Yo prefiero ir a mi casa. Ah, no, me tengo que ir a trabajar. Bueno, chao, gatito Cuco. Bueno, chao. Chao. Bueno, nos vamos. Gracias a la señorita Agustina Sulpici que nos hizo la operación. Grande, Agus. Y nos puso al aire sin errores. Sin errores. Cuasi a la sin errores. Perfección. A la perfección. Tiene que mandar saludos, mande saludos. Digo, ¿a quién tiene que mandar saludos? ¿A usted? ¿Usted tiene que mandar saludos? No. Yo no quiero a nadie. ¿Por qué te cree que vengo acá a la radio? Pero porque que, pero nadie por... me escucha a mí. Tengo sí, que venir a hablar. Sí, nos escuchan, nos escuchan un no montón sé. De personas. Yo le bueno, mando un beso grande a Laurita. Sí, le mando Laurita. Un beso grande al remisero que tiene todo para hacer té, café, todo en el auto, que se llama Marcos. Marcos. Que su publicidad Zucker. Es hago todo lo que tu marido no hace en casa. Ah, ¿Marco Zucker? No. Gente muy amable. Un beso a Gustavo, que no le funciona el GPS. Un besito a mi cuñada Flavia. Bueno, ya nos estamos yendo acá. Sí, mira, estamos, gente de Estación Silencio. Estoy como desesperada, mando un saludo a todos. Hasta las 6 de la tarde. Bueno, acuérdense que hoy está Huérfanos de la Historia. Y como diría la Chiqui, lo que no es, puede llegar a ser. Como te ven, te tratan. Y si te ven mal, te maltratan. Marisa, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.